dot dot Girl, like you not be up a man like I and I. For my show up that them a try, yeah, yeah. This love could have never ever die, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jamse. Dicen que no soy para ti. Las cosas porque son así. El corazón se me quiere salir. Si no es contigo yo no sé vivir. A tus amigas vi pregúntale si han amado a alguien una vez. Sé que contigo se ponen a hablar. Te dicen cosas y te hacen dudar. Aunque de tu mundo yo no seré, pero sé cuidar a una mujer. Aunque parezca que no valgo nada, pero yo te amo hasta el final. Pase lo que pase te esperaré, porque aquí en mi cuarto extraño tu piel. Nadie como tú me hace lo que hasta el fin del mundo te buscaré. Yeah, hasta el fin del mundo te buscaré. Oh, hasta el fin del mundo Ray, te buscaré. Girl, me want you to know. You are the very woman my best time I show. Never let no one tell you anything differently, girl. I know you feel my love. Girl, listen up and understand. See them a try anything that they can. Never let them check up our plans, sticking true to the end. You know that I'm your man. Y'all become me, give you the best loving that you ever get before. Stressing or second guessing, you know your thing sure. Them dissing, them wishing that we would never ever score. Me love how your heart contour. Pase lo que pase te esperaré, porque aquí en mi cuarto extraño tu piel. Nadie como tú me hace enloquecer. Hasta el fin del mundo te buscaré. Oh, hasta el fin del mundo te buscaré. Hasta el fin del mundo te buscaré. Ese día que te vi, inmediatamente supe que tú eras para mí. Una lástima que a esto quieran ponerle fin. Lo que siento por ti ya no lo puedo describir. Esa noche, mami, te llamé, te invité a salir. Tú me dices que ya tú no quieres saber de mí. Ya me tienes loco, confundido, no seas así. Ahora dime cómo hago para vivir si no te tengo. Baby girl, you know me love you so much. Puffy, pull you close, make you feel my touch. No matter where we go, watch your one to me. If we pull you close, make you feel my touch. No matter where we go, go through. And tell me and you everything covered. Aunque de tu mundo yo no seré, pero sé cuidar a una mujer. Aunque parezca que no valgo nada, pero yo te amo hasta el final. Pase lo que pase te esperaré, porque aquí en mi cuarto extraño tu piel. Nadie como tú hasta el fin del mundo te buscaré. Baby girl, you know I really, really mean it. Nicki Jam, me out for sing it and reveal it. Russian up the beat for make we start sealing. Can you hasta feel it? Hasta el fin del mundo te buscaré. When come the thing them call, it ain't no puppy love. No love, it double love. A real thing from above. Wanna listen what I want. Listen what me say. Baby girl. Nicki Jam. Yeah. Russian.